acaricia tu estéreo. Dios mío, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa más. Tu precopeo se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomero Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trinar de pajaritos. Come frutas y verduras. Acompáñalo con leche. ¡Ay, soy! Bienvenidísima, queridísima fauna que gusta del mal gusto y se ajusta el cinturón para arrancar nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 522, aventándonos bloques de dos en dos para quitarnos ese asqueroso mal sabor de boca después de escuchar a fuerzas cada hora las mini radionovelas neurobélicas auspiciadas por las supuestas autoridades que seguimos mal acostumbrando al masivo dispendio del erario. A sacudirnos pues el asco que llega el primer empujón con el regreso de nuestras camaradas de la banda española, Las Odio. Quienes dicen, todo el mundo habla de amor, es un agotamiento. O traducción en español mexicano como, qué hueva. La banda de garage y post-punk con su más reciente publicación del que será su tercer disco ya, titulado Presente Perfecto. Del 2023, en el cierre del 2023, una breve colección de ritmos jubilosos y afilado discurso feminista como lo describen en la prensa. El álbum se compone de 6 píldoras con las que se busca desechar el pasado, impugnar el futuro y bailar la sola certeza, el presente. Pero con un ánimo transformador, dicen ellas, partiendo de que no estamos reivindicando el famoso carpe diem, presente perfecto, se refiere a que no podemos proyectar al futuro por falta de expectativas y no queremos reproducir el pasado. Es solo nos deja el margen del presente. Aunque dicen también, el pesimismo es reaccionario, te paraliza, inmoviliza y sin que optemos por una postura ingenua, sí creemos que debemos vivir con alegría para transformar la vida. Dice Paula en referencia al título, un brevísimo paseo, no más de 15 minutos, por sus ritmos infecciosos y algunas de esas temáticas que las caracterizan, por ejemplo, la esclavitud de las redes sociales en Atrapada, el retrato del fulano inaguantable en Pesado, temas que escucharemos justo a continuación, junto a un saludo de su parte que contestamos con un abrazo, saca pedazos hasta el otro lado del charco. A continuación, acá en nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, sedición 522, bloques de dos en dos, en Política y Rock and Roll Radio 106.7, desde Hermosillo, Sonora hasta La Jusco, por Radio Común 103.1 FM. Hola, somos Las Odio y queremos compartir nuestro último disco con Eclectomeiroland por Política y Rock and Roll Radio en 106.7 FM. Un abrazo muy fuerte para todas y todos. Kleptomaniland Paranoia. Española Las Odio con su más reciente material en la forma de los temas Atrapada, seguida de Pesado, para continuar con nuestro ritual de lo virtual de Kleptomaniland edición 522 en bloques de 2 en 2. Ahora con The Dream, o El Sueño, lo nuevo de Still Corners. Still Corners es el proyecto musical de música Dream Pop y Synth Pop formado por Tessa Murray y Greg Hughes, que se formó poco después de que el destino los pusiera por casualidad en una parada de tren de Londres. El dúo angloamericano comienza el año con un nuevo sencillo titulado The Dream, después de Secret World. The Dream, el segundo tema anunciado de su próximo álbum, Dream Talk, que estará disponible el 5 de abril, está misteriosa. Historia se centra en una cita de la ilustre obra de Shakespeare, de hecho, El Sueño de una Noche de Verano. Misteriosa, are you sure that we are awake, dicen, ¿estás seguro que estamos despiertos? It seems to me that yet we sleep, we dream. Parece que, aunque durmamos, soñamos. Los sonidos de las maracas, una guitarra solitaria, caen en un ritmo rápido de bajo y batería que te hacen recordar a un tren que viaja a toda velocidad a través de una noche desértica. Estamos en un tren nocturno en dirección al extremo este, dice. Los sintetizadores cambiantes se combinan con las maracas, revelando la imagen completa de esta aventura épica. Dream within a dream. O sea, el sueño dentro de un sueño. Vaya idea, ¿no? El video se basa en lo profundo amor del dúo por las novelas de misterio y esa acogedora ficción policial. Murray interpreta un personaje llamado Penélope mientras investiga el misterio del sueño que se repite. La gente de la ciudad ficticia de Riverwood, Sussex, ha estado cayendo en una trampa de sueños repetitivos. Cuando se despiertan, se dan cuenta de que en realidad están en el mismo sueño. Penélope llega a esa casa misteriosa para investigar. ¿Resolverá el misterio? ¿O está demasiado atrapada en un sueño de bucle? Escuchamos los temas The Dream y Secret World de la banda Still Corners. Acá en nuestro ritual de lo virtual de Kleptomaniland, edición 522. Bloques de 2x2 en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco por Radio Común 103.1 FM. We're on a night train, heading to the east end. Tomatoland Paranoia. Secret world, I wanna be Cocktail Corners con los temas The Dream y Secret World. Acá en nuestro ritual de lo virtual de Click Tomorrowland, edición 522. En bloques de 2x2. Y es momento del tributo lunático para la lunita de todititas, mis vidas y todototas, mis muertes chiquitas, que suena desde las fauces de Don Dan Auerbach, el 50% de The Black Keys, quien a mediados del año pasado lanzó su propia canción como solista titulada Every Chance I Get, I Want You in the Flesh, o Cada Oportunidad que Tenga, Te Quiero en la Carne. A su muy peculiar estilo en blues rock brillante y afable, que se basa en la versión de 1967 de ni más ni menos que Can't Hit de On the Road Again. La canción es pegajosa y me gusta cómo Auerbach le canta con un deslizamiento suave y fácil en lugar de un grito forzado. El colaborador de Auerbach, Robert Roboshop Shaver, dirigió el video animado que tiene lugar en un club de striptease lleno de esqueletos. Y justo después escuchamos desde España a Rodrigo Cuevas y el dúo LR, quienes unen sus talentos para lanzar el tema conjunto L Luna. La canción, grabada en asturiano, constituye un homenaje póstumo a la reivindicadora del folclore regional Concepción Rodríguez Suárez, o Concha y Clara, quien se la señaló a sus autores, concebida como un tema agarrao, esos para bailarlos en pareja. L Luna no deja de ser un relato romántico en clave folclórica, animado gracias a las ilustraciones hechas por la propia González. Así que escuchamos justo ahora los temas Every Chance I Get de Dan Auerbach y L Luna del dúo LR en colaboración con Rodrigo Cuevas, acá en nuestro ritual de lo virtual de Click Tomorrowland, edición 522, bloques de 2x2, en Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta La Jusco, por Radio Común, 103.1 FM. Kleptomaniland Paranoia. La chuna chuma unos cielos blancantes a ti en la cara. La chuna chuma unos cielos blancantes a ti en la cara. Mio amor cuando la mira, mio amor cuando la mira, sal contenta la ventana. Mio amor cuando la mira, mio amor cuando la mira, sal contenta la ventana. Del mio amante. La chuna asoma unos cielos y arriose del mio amante. Que de noite nada más salen, que de noite nada más salen los que quieren enamorarse. Que de noite nada más salen, que de noite nada más salen los que quieren enamorarse. Aunque machume la chuna, yo no quiero una. Machume la chuna, yo no quiero enamorarme. Que son amores sinceros, que son amores sinceros los que vienen pa' quedarse. Que son amores sinceros, que son amores sinceros los que vienen pa' quedarse. Marcha chuna, que bien marchas pa' guardarme del mi amante. Marcha chuna, que bien marchas pa' guardarme del mi amante. Que en oscuro se contentan, que en oscuro se contentan los que vienen a mirarme. Que en oscuro se contentan, que en oscuro se contentan los que vienen a mirarme. Entendí, John Galeano le dicen antisemita solo porque dijo que amaba al señor del bigote de Chaplin. Pensé que le decían antisemita porque le cagaban los árabes, israelitas, norafricanos, etc. Por cierto, aprovecho para contarles que hay judíos ortodoxos que realmente están en contra de la masacre hacia los palestinos y ya se metieron en sendo pedicure con el ejército israelí. Es que se los cuento porque veo a bandita que por estar en contra de la guerra andan cagando fuera del hoyo y están echando a todos los judíos en el mismo saco. Y hay error ahí. Los que realmente quieren ver el mundo arder son ricos millonarios tipo sionistas que están dándolo todo por los canales, ríos, rutas comerciales, los puertos y, claro, los recursos naturales. Hace un chingo leí en un Selecciones del Reader's Digest sobre la ruta de la seda, pero muy romantizado. Y hoy con tanto lío por el mundo, ahora todo tiene sentido. Después del bloque musical, a nuestra camarada desde Monterrey, Fernanda Delgado, con su opinión al respecto de lo que sucede en Medio Oriente. Y pues, justo después de lo que sonó, que fue el tributo lunático con Dan Auerbach y su tema Every Chance I Get, seguido del dúo LR en colaboración con Rodrigo Cuevas, para el tema El Luna. Así que continuamos nuestro ritual de lo virtual de Click to Midlands, edición 522, en bloques de dos en dos, con material que desenterramos de esos terrenos inhóspitos y abandonados como MySpace y el universo de Bandcamp, desde donde retumban los sonidos que no son confeccionados a la medida del gusto de las grandes masas y mucho menos metidos con calzador cada minuto para que te aprendas a la de huevo y las andes tarareando sin saber porque muy payolísticamente. Primero llega Ollie Byrne, quien trataba de capturar algo entre los Sex Pistols y AC/DC. Estaba buscando, dice, ese punto de origen donde el punk y el metal se encontraban, descubriendo que el sonido provenía ni más ni menos que de Slade, este acto de glam rock. Imagínate, el primer gran intento de Byrd por alcanzar este estrellato del rock se originó en la compañía de Seattle, Yik Yak Air Force. El grupo grabó un álbum con Phil Ick, quien ha trabajado con miembros de la realeza del indie rock como Built to Spill, Modest Mouse, The Shins, y pues Byrd tomó todo este conocimiento que pudo del proceso de creación de álbum y luego dejó la banda en el 2004 para vivir en Nueva York. Aprovechando el poder de MySpace en aquellos primeros años de este milenio, construyó su propio círculo de devotos y fue elegido por la micro indie Stereotype, lanzando su álbum Barrel of Fun. Después viene la banda de Massachusetts, Bundabar, con un estilo musical que describen como indie rock tintineante confuso, teñido de matemáticas y surf, lleno de mucho espíritu post-punk. Como influencias, la banda nombra a Dick Dale, a los OCs, música electrónica como Burial y Tame Impala. Suenan los temas Couple Skate de Ollie, Byrd y Bust de Bundabar acá en nuestro ritual de lo virtual de Clecto Maryland, edición 522, bloques de 2x2 en política. Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora hasta La Jusco, por Radio Común 103.1 FM. But it will be enough, man, man. Thank you. Eclectomatoland Paranoias. Bondavar, para continuar con nuestro ritual de lo virtual de Eclectomatoland, edición 522, en bloques de dos en dos, ahora con los Naked Giants o Gigantes Desnudos, una de las bandas emergentes que viene despertando interés en la escena indie de la costa oeste de Estados Unidos, gracias a una excelente combinación de sonidos tipo grunge, garage y punk. Traen en su álbum The Shadow o La Sombra matices bastante interesantes, incorporando efectos electrónicos, así como una cierta influencia del post-punk ochentero, de donde escucharemos el tema Walk of Doom, seguidos de la banda Sad Girl, con sede en Los Ángeles, quienes combinan el rock independiente con muchos toques de soul pop atemporales de la vieja escuela, una banda de bar discreta en un club nocturno que aparecería en una película de David Lynch. Su música tiene un sonido clásico, pero no demasiado tan clásico como para confundirlo con los artistas de soul o doo-wop que admiran. Ese tipo de alma oscura los distingue de casi cualquier otra cosa que seguramente escucharás en Los Ángeles o en cualquier otro lugar. De hecho, de ellos escucharemos el tema Swine, para seguir haciéndote rico, por supuesto, sin presupuesto, acá en nuestro ritual de lo virtual de Eclectomatoland, edición 522, bloques de 2 en 2 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora hasta La Jusco, por Radio Común 103.1 FM. Eclectomeiroland Paranoias. A los Naked Giants con Walk of Doom y Sad Girl con Swine. Para seguir cabalgando nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeirolands edición 522 en bloques de 2 en 2. Ahora con la banda The Orwells y su tema Buddy desde su álbum Terrible Human Beings, tercer y disfrutable disco oficial de su trayectoria, que nos ofrece una tampoco original pero divertida travesía sónica por estimulantes sonidos pop rock, punk pop y garacheros, con estribillos pegajosos, melodías adictivas, excitantes guitarras y una adecuada producción que saca lo mejor hasta la fecha del cuarteto de Detroit, de quienes escucharemos el tema Buddy, seguido de los Beach Goons, una banda de rock de San Diego, California, donde los integrantes de la banda son de origen mexicano y gracias a ello muchas de sus canciones gozan de letras en español e inglés. La banda en gran parte se caracteriza por mezclar distintos géneros tales como el punk, el surf y de quien escucharemos el tema Choker acá en nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 522, bloques de 2 en 2 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora hasta La Jusco por Radio Común 103.1 FM. Eclectomeiroland Paranoias. Esos fueron The Orwells con su tema Buddy y los Beach Goons desde San Diego con Choker para seguir continuando todavía aún en nuestro ritual del Overton de Eclecto Maryland's edición 522, bloques de dos en dos para entrar en nuestra muy gustada sección de los pilones piratones para los chingüengüenchones que comparten sus tolondrones que suenan ni más ni menos. Primero que con Everybody's Got Something to Hide Except From You and My Monkey del álbum blanco de los Beatles, seguido de Halo Space Boy del álbum Outsider de Don David Bowie y lo que se acumule para regresar a la horrible realidad de las mini radionovelas que hediondas que tienen que sonar cada hora. Una muy sentida disculpa de parte de toda la tribu por acá, pero como ya saben, los medios estamos sometidos a semejante tortura. Hasta la siguiente, nos volvemos a escuchar acá en nuestro ritual de lo virtual de Eclecto Maryland, edición 522, bloques de dos en dos, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Cover you. This chaos ain't killing me.